Y en todos los centros de votación hay un encargado de escuela, que es un funcionario o una funcionaria del Tribunal Supremo de Elecciones. Probablemente va a contar con funcionarios que son del Cuerpo Nacional de Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones. Probablemente va a estar por ahí, dependiendo del tamaño del cantón, alguien de la Junta Cantonal o, en su defecto, los asesores electorales. O sea que, digamos, funcionarios del tribunal a quienes remitirles una queja o una denuncia o una observación sobran, ¿verdad? Es solo garantizarlo. Si es en el recinto de votación, para eso los partidos políticos tienen fiscales que de forma escrita le comunican al miembro de mesa, le hacen, digamos, la llamada de atención sobre lo que ellos en ese momento consideran que no es correcto lo que está sucediendo. En caso de que los miembros de mesa en ese momento no quisiesen recibirle a la persona su queja o su observación, pues saliendo del centro de la junta, que busque a los auxiliares que están ahí en el centro de votación. Probablemente en estas elecciones, a falta de miembros de mesa, probablemente los auxiliares van a ser llamados y llamadas a fungir como miembros de mesa, pero también son funcionarios del tribunal que deberían de poder recibirle al elector o a los fiscales sus quejas sobre lo que pasa dentro del recinto de votación. Fuera del recinto de votación sí le correspondería a los otros funcionarios del tribunal.